es este amor tan grande que yo nunca me imaginé. Es este amor de mi gran Dios que su Hijo dio por mí. Y sin pensar cómo estaba yo, tan sucio por el pecado, Él me habló y me dijo: te quiero salvar. Desde ese día ya no soy el mismo que andaba sin rumbo. Es este amor de mi gran Dios, me hizo por mis pecados, por los tuyos también. Y así saber y comprender que Él es la salvación. Amigo, deja ya, todo ese mal vivir que a vos te está matando. Tienes que pedir el perdón a Dios y empezar a vivir. Desde ese día ya no soy el mismo que andaba sin rumbo. Es este amor de mi gran Dios, me hizo cambiar. Amor de mi gran Dios me hizo cambiar. Es este amor.